Viernes 11 de mayo, para estudiar y meditar. El mismo dragón Satanás que hizo guerra contra Dios en el cielo, Apocalipsis capítulo 12, verso 7, es el que hace guerra contra el pueblo de Dios en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 13, versos 2 y 4. De hecho, el mismo Satanás se convierte también en un objeto de adoración, Apocalipsis capítulo 13, verso 4. Así que Satanás trata de continuar en la tierra la guerra contra Dios que inició en el cielo. Y el ataque a Dios se centraliza en su ataque a la ley de Dios. En el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto distinto de todos los dioses falsos. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordar siempre a los hombres que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir a los hombres a someterse a Dios y obedecer su ley. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Conflicto de los siglos, página 51. Adoramos al Señor porque Él es el Creador de los cielos y la tierra. Y el sábado es la señal fundacional de su creación, una señal que se remonta a la misma semana de la creación. Ver Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. No es de extrañar que en su ataque a la autoridad de Dios, Satanás persiga la señal principal y fundamental de esa autoridad, el sábado. En los últimos días, Dios tendrá sobre la tierra gente que se mantendrá resuelta y firme en su lealtad a Él, una lealtad manifestada en su obediencia a sus mandamientos, todos ellos incluyendo el único que específicamente señala al Señor como Creador, el único que es digno de nuestra adoración. Preguntas para dialogar. 1. ¿Cuál es el problema con aquellos que hablan acerca de la realidad del pecado y, sin embargo, argumentan que la ley de Dios ha sido abolida? ¿Qué gran inconsistencia puedes señalar en esa línea de razonamiento? 2. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los que abogan a favor del domingo en vez del sábado? ¿Qué argumento usaste y cuán eficaces fueron? ¿De qué modo respondes al argumento común de que guardar el sábado es un intento de salvación por las obras? 3. Al conversar con los demás acerca del sábado y prepararnos para los acontecimientos finales, ¿por qué es importante dejar en claro que los desafíos relacionados con la marca de la bestia aún no han ocurrido? Nuestraesperanza.cl